la buena música llegó. Musiquera. Sábados de Parranda. Parrandeando con Musiquera. Ya me voy muy lejos. Vine a despedirme. Solamente Dios sabe si algún día tenga que volver. Ay, te dejo todo. No me llevo nada. ¿Pa' qué quiero cosas que al final del tiempo me hagan padecer? Si alguien te pregunta que pa' dónde me dirijo, diles que me fui sin saber siquiera para dónde ir. Voy a caminar. Y así te puedo yo olvidar. Puede ser que el tiempo borre para siempre tu amor traicionero. Puede ser que un día llegue hasta mi vida un amor verdadero. Si alguien te pregunta que pa' dónde me dirijo, diles que me fui sin saber siquiera para dónde ir. Voy a caminar, voy a nadar. Y así te puedo yo olvidar. En un momentito, más música en Musiquera, tu mejor compañera. ¡Atención Honduras! Llegaron las horas patrióticas a todas nuestras tiendas a nivel nacional. Y este 13, 14 y 15 de septiembre, disfruta nuestras horas locas y llévate todo a precio de 3. Te esperamos en las rondas de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde. ¡Corre, aprovecha y celebra al estilo del compadre! En Precios y Moda, el más padre. Recuerda, solo el 13, 14 y 15 de septiembre. ¡No te lo puedes perder! Centro Médico San José. Brindamos los servicios de otorrino, medicina interna, ginecología, medicina general, dermatología, urología, tratamiento del pie diabético y psicología. También realizamos exámenes físicos y psicológicos para trámites de la licencia. Para citas, llamar a los teléfonos 9820-9091 o 3176-0653. 9820-9091 o 3176-0653. Los atenderá la doctora Mayra Eunice Redondo en los horarios de 7 a.m. a 7 p.m. de lunes a sábado. Estamos ubicados en el Progreso y Oro, en Barrio Los Pinos, 8 y 9 calle, Primera Avenida, a media cuadra del Instituto de la Propiedad, Centro Médico San José. La buena música llegó. Musiquera. Sábados de Parranda. Musiquera. Es imposible que yo te olvide. Es imposible que yo me